y con cara de malo. En el mar embravecido y este barco va confiado a su timón. El timón lo lleva un viejo marinero y este viejo marinero, este soy yo. Este soy yo, el pirata de los mares. Este soy yo, zapoteando un huracán. Si yo nací cosechando tempestades, ¿pa' qué me dura el negrecito de andar? Yo soy el pirata de pata de palo, con parche en el ojo y con cara de malo. Cuando el buque lo rodea con tiburón, echo el ancla y me subo al palo mayor. Enclavado me echo tres en los tientones y a mordidas yo le quito el hablador. Ese soy yo, el pirata que hice el guiades. Ese soy yo, cuando pesco un tiburón. Los dejo así, cual viejitos venerables, sin un colmillo como chupando limón. Marcelino, te voy a cantar La Burra estilo argentino. ¿Por qué estilo argentino? Anoche estuve con unos ches y me gustó. Fíjate. Viene. Arre que llegando al caminito, aquí mi chú, arre que llegando al caminito, aquí mi chú, a mi burrita que aunque vaya enojadita, porque no le di su alfalfa, porque no le di su maíz, corre, corre mi burrita. Ya. Hiciste bien en parar el tango, Marcelo. ¿Por qué hice bien? Si no matan a la burra. ¿Y por qué la matan? En todos los tangos hay muertos, llévatela para otro lado. Oye, ¿tú has pensado en la China? Me acordé ahorita de tu jefa. ¿Y por qué, güey? Así le decían. Ah, sí, sí. Vamos a la China. A la China. Vamos, palón, palón, palón, palón, palón, palón, palón, palón, palón, palón. Ale, que llegando el caminito, solingón, tingón. Ale, que llegando el caminito, solingón, tingón. Acá me ching, chung, chang. Acá me ching, chung, chang. Acá me ching, chung, chang. Son los son, mantón, son los la China democrática, botón, los son, son. Sale un filete con papa, un cafecito con pez que te manta, que ya solo pongo un palo viejo, pelón, panzón, como no son patín tan tongo, lele patín tan tongo, lele patín. Oye, ese ya no es chino. Entonces, ¿qué es? Es aborazamiento. Es chino, patín tan tongo, lele. ¿Qué quiere decir en chino? Préstame tu contrabajo. Ajá. Y patongo, lele, tintán. ¿Y eso qué quiere decir? Toma tu contrabajo. Oye, mejor vámonos para otro lado. ¿A dónde? A Estados Unidos. Orejas. Llegando al caminito, aquí mi chú, aquí mi chú. Arre que llegando al caminito, aquí mi chú, aquí mi chú. Aquí mi chú, a mi burrita, y aunque vaya enojadita, porque no le hizo al barba, porque no le hizo mai. Pobrecita mi burrita, ya no quiere caminar, da 10 pasos para adelante y 24 para atrás. Arre, arre mi burrita, ya no me hagas enojar, que muy pronto llegaremos y te voy a dar tu mal. San Bartolo, San Buenaventura, Mixmiquilpan, Montevideo, aló, aló. Breaks. Oigan, no haga eso. ¿Y por qué no, oiga? Porque eso no es de la canción. Pero es de la pobre burra. Ah, eso era todo. Escuchando al Tintán, así como que te levanta el ánimo, ¿no? O te acuerdas de las películas desmadrosas que tenía este carnal. Bueno, pues ya escucharon lo que vamos a tener el día de hoy en este su programa Tiempo de Híbridos. Vamos a escuchar puras rolas del Tintán, bueno, interpretadas por este carnal. Ahora sí que por este carnal, por el carnal Tintán. Entonces, bueno, pues vamos a estar aquí hasta las 9 de la noche. Así es de que, bueno, pues pueden hacer cualquier petición de rola. Espero que la tengamos. Y bueno, pues vamos a estar escuchando al buen Tintán en sus distintas facetas de musicales, ¿no? Porque, bueno, pues este cuate cantó de todo. Un excelente actor, un excelente cómico, un excelente cantante, un excelente intérprete. Híjole, este cuate, o sea, como cuates como el Tintán creo que ya no han existido. Pues a lo mejor por ahí, no, pues no. O unos, bueno, este cuate también bailaba. Decía, unos bailaban como el Resortes, eran cómicos, pero no cantaba. O el Cantinflas tampoco cantaba y no era tan buen cómico. Bueno, vamos a estar escuchando a este carnal, al carnal Tintán y al carnal Marcelo, hasta las 9 de la noche aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Ya habíamos hecho uno del Tintán, pero lamentablemente se nos perdió el podcast y bueno, pues no sé dónde quedó. Entonces ya teníamos tiempo que no lo poníamos a este carnal, así es de que pues aprovechando este tiempecito, martes, que es martes así como de variadito, pues vamos a poner al buen Tintán. Así es de que, bueno, pues espero lo disfruten a toda la banda que nos está escuchando. Ya saben que si quieren alguna rolita, tenemos como 80 rolas del Tintán. Bueno, 78, porque ya quitamos unas. Las que pusimos, por supuesto, no hemos dicho cuáles son las rolas que hemos puesto. Escuchamos La Burrita, esa última, El Pirata de los Mares, El Relicario y La Nuez. Fueron cuatro rolitas ligadas las que hemos estado escuchando aquí en este su programa Tiempo de Híbridos. Yo soy Ricardo el Híbrido, saludando a toda la banda y nos vamos con más música del buen Germán Valdés Tintán. A frotar, dale y dale, suspirar, ni me vale los patrones que bien frotan y me agotan en trabajar. En limpiarme la paso al compás del trapazo y palabra que me siento ceniciento del siglo actual. Ya, ya, ya, ya, basta de trabajar así, pero ya, ya, ya. ¿Y aquí? Frotar, dale y dale, suspirar, ni me vale los patrones que bien frotan y me agotan en trabajar. En limpiar me la paso al compás del trapazo y palabra que me siento ceniciento del siglo actual. Ya, ya, ya, ya, basta de trabajar así, pero ya, ya, ya. ¡Epa! ¡Oh!

pero una nube la oscureció. Bajo la luna la besé yo. Después no sé lo que pasó. La oscuridad me lo impidió. Ni la chinita me lo contó. Casanova, contigo quiero yo bailar el rock. Casanova quiere rock and roll. Casanova busca el rock and roll. Casanova quiere rock. Esta, ¿cómo se puede decir? Este bloque fue así como de rolas conocidas, pero porque las cantaban, bueno, posteriormente las cantaron otras personas. El Bosque de la China, que bueno, pues es más famosa con Cepillín, ¿no? La de Spiri González también con el Manolo Muñoz, ¿no? Y también escuchamos esta de Casanova Rock and Roll. Y iniciamos con El Pobre Ceniciento, que ese es un audio de la película del Ceniciento, precisamente. No sé si ustedes recuerdan esa película, también bastante chida y bastante cajeta, que muchas de las rolas las sacaron de las películas. Entonces de repente se va a oír así medio gacho, pero es porque se sacaron de algunas de las películas del buen Tintán. Entonces, algunas sí se oyen así como muy rucas, ¿no? Pero bueno, la idea es de que escuchemos a este cuate, que a lo mejor no se le menciona mucho en la cuestión musical, más en la cuestión cómica, más en la cuestión de las películas que hizo, ¿no? Pero tenía una interpretación muy muy chida y muy cotorra y muy desmadrosa en todas sus canciones. Y y bueno, muy poca gente hacía lo que hacía Tintán. A lo mejor el Piporro, ¿no? También sacaba dos, tres ondas ahí en sus rolas. O el Chava Flores, ¿no? También. Que bueno, pues también de ellos ya hemos hecho algunos programas especiales, por ahí los tenemos. Si los quieren checar, aprovechamos para hacer el comercial. Que bueno, pues ya tenemos más de 80 programas ahí en la nube. Y bueno, pues los pueden checar ahí en nuestro blog. Tenemos un blog y ahí estamos subiendo todos los programas que estamos realizando. Lo estamos subiendo ahí en nuestro blog. Lo pueden checar. Es http://... tiempos híbridos con doble S híbridos. Tiempos híbridos. .blogspot.mx. Ahí pueden checar todos los podcasts o todos los programas que hemos realizado.

y encontrarás el churrasco laburando como un peón. La fiaca del pasorro que volanta las pirelas, del canillar las andolas, yo por la noche el garzón. Se chinean las cobaches del canillo bozorrado, y el chofiro del pantallo su parado, su bandoneo. Lecciones les daremos entre mi secre y yo. Tengan cuidado con este panzón que siempre aprovecha cualquier ocasión. Yo toco la guitarra, pero también toca el tambor. Él toca todo lo que puede, pero aquí yo soy el profesor. Ya verán, mis jainicas que bien van a estar. Al jugar y al bailar, lo entrenadas que van a quedar. Orlirolorisi, orlirolorisi, orlirolorisi, orlirolorisi. No crean que está loco, estoy un poco más. Lo dijo su mami que no puede ser. Yo creo que mi mami lo dijo al revés. Soy músico y poeta, más loco no lo es. Si quieren saber mi locura, esta noche aquí estoy a las 3. Ya verán, cuántas cosas les voy a enseñar. El francés, el inglés, el pachuco y también alemán. Yo enseño el trabalenguas e historia universal. Yo enseño, tú enseñas la panza carnal, pero no te enseño a ser animal. Los verbos yo manejo siempre al anochecer. Si quieren echar una apuesta, a la una, a las dos y a las tres. ¿Qué pasó? Vamos ahí. ¿Hasta qué hora vamos a empezar? Cálmate, ya verás la mojada que vas a llevar. Bueno, pues ahí estuvo esa rola, que se llamó Músico Poeta, que bueno, pues es de la película, obviamente se escuchó ahí, todo el desmadre de la película, de Músico Poeta y Loco, ¿no? Es la película. Y bueno, pues ahí se oye también lo que dice que va a enseñar como maestro, que el francés, el alemán y el pachuco también como idioma. Bueno, pues es en ese idioma, en el pachuco, pues ese cuate se pintaba solo. También escuchamos el bandoleón y los agachados, que era la rola que comentábamos hace un ratillo. Y bueno, por aquí ya hay alguna bandita que nos está escuchando. Este, por ahí está Ameyali Amador, este, Cari P. Canseco, Guillermo Bravo Méndez, Sergio Montbel, Carla Hege, ¿quién más? Magali Almaraz, Pedro Alonso, Rosy Flores también anda ahí, Luis Eduardo Rodríguez y Fátima Arendt Álvarez. Dice: mis chavitos están disfrutando el programa cantando las rolas del pachuco. Ah, qué chido, dice. Un saludo para ellos, por favor. Claro que sí, mi querida Fátima. Saludos a Javier y a Fátima. Dice: gracias y saludos. Chido, un abrazo, mi Fati. Fátima, que siempre está pendiente aquí del choro que hacemos. Y que por cierto nos replicó el anuncio. Chido, gracias, Fátima. También por ahí nos está escuchando Ivonne Álvarez. Y bueno, también al buen Sergio Montbel, que nos replicó el anuncio. Chido, gracias. Pues sí, acá la onda del pachuco Tintán. Pues yo creo que era de los pocos carnales que no inventaron nada, ¿no? Él vivió mucho tiempo allá en ¿cómo se llama? En Juárez, en Ciudad Juárez. Y bueno, pues de ahí se hizo pachuco, ¿no? Se hizo pachuco y pacheco, porque también era pacheco el pinche Tintán. ¿De dónde sacaba tantas locuras? Pues de la pacheques. Entonces, pues por allá aprendió todos estos choros muy chidos. Toda esta cultura, ¿no? Chola, que traía esa banda. Los acotes, el sombrero con la pluma, los pantalones bombachos, los zapatos de doble, ¿no? Doble color. ¿Cómo se llaman esos zapatos? No me acuerdo cómo se llaman. Pero son, traen doble color los zapatos. Y y bueno, obviamente, pues eran bailarines chidos, ¿no? Por ahí también, no sé si ustedes han visto la película de Malcolm X. Al principio hacen como una, pues es como la biografía del Malcolm X. Pero el Malcolm X también andaba de pachuco al principio de la película. Si pueden verla. Pero hasta había una forma también hasta de caminar así como que de pantera rosa. Pero como más agachados. Y traen acá igual toda la indumentaria pachuca o pacheca, no, de los pachucos. Y sus sacotes largos se ven chistosos porque pues los compas son negros, ¿no? Pero traían la onda de los pachucos y está bastante interesante la película. Bueno, pues ahí el anecdotario. Por ahí ya llegó también Blanquita Sánchez, también cliente frecuente. A todos los clientes frecuentes les vamos a dar un calendario. Ahora de fin de año, ¿no? como en las ¿cómo se llama? En las tortillerías y en las carnicerías sus bolsas de tiempo de híbridos. Sería buen rollo eso. Bueno, bueno, ya mandamos saludos a toda la bandita. Ahora vamos por más música, porque tenemos un buen de música el día de hoy. Bueno, por ahí ya había visto una película, no, una rola que, híjole, esta rolita les va a gustar. Pues a más de uno. Bueno, a más de cinco. Es una rola que a mí me late mucho, mucho, mucho, mucho cómo la canta este carnal. Y se llama Bonita.

como nunca lo había estado. En mi corazón hay fiesta, soy dichoso, soy feliz. Tiempo cuando estabas no sé dónde, un ceniciento desdichado era yo. Solo, triste, pobre, implorando a Dios. El relojito misterioso de la vida en el destino nos juntó a ti y a mí. Desde entonces, amorcito, eres toda mi alegría para vivir. Duerme, dulce nene, ¿qué se debe hacer la meme? Pues la noche oscureció. Ya, cierra tus ojos y a dormir. Pero ya. Bien, yo era un pachuco hidalgo. Quiero decir, un hidalgo de Pachuca, Hidalgo. Traté de impedir el matrimonio de mi hermana, pero esta creyó que me movía el villano interés por el dinero. Jugué, robé, huí, y el epílogo, me vine entonces aquí. Y ahora... No, por favor, no quiero reavivar viejas heridas. Sin embargo, hay un medio de conciliarlo todo. ¿Cuál? Me marcharé yo. Y no. Pero cómo no, si ya quedamos. Yo soy como el hijo pródigo, nacido de la inocencia. Y abandoné yo a mis padres por falta de la experiencia. Yo le dije a mi papá, ya no quiero estar contigo, dame mi parte de herencia para seguir mi camino. Y órale, sonámbulas, ¡ya llegó su medicina! Me contestó el alma mía, hijo, no seas insensato, toma tu parte de herencia y anda con Dios, hijo ingrato. A los 15 años me fui, a los 20 años volví. No encontré padre ni madre, ay, desgraciado de mí. Y no me dejes, ahora que ya me estoy acostumbrando, madre. Thank you. mayor aflicción. Quise enseñarme a robar. Pero qué esperanzas que te enseñaras a trabajar, ¿no? Me aprendió la policía y a la cárcel fui a parar. Yo les digo a mis amigos, a todos les digo adiós. No abandonen a sus padres porque los castiga Dios. Tan tan, como dice mi hijo. Tan tan, se acabó. Escuchamos El Hijo Pródigo, precisamente. También escuchamos El Relojito, Soy Feliz y Bonita. Bonita, se la dedicamos a la chamuca que nos está escuchando, a la chamuquita. Saludos a la chamuquita también. Acabamos de mandar un nuevo, ¿cómo se llama? Pues un nuevo anuncio ahí donde sale el Tintanillo cantando. Y bueno, pues ya llegó otra bandita. Por ahí está el Abraham Dead Start. También por ahí está Angie Jelly Montes. Saludos a Angie Jelly Montes. Fátima Arendt Álvarez. También está por ahí Juana Saucedo. ¿Eres Juanita? Sí, ¿verdad? Juanita Banana. Saludos a Juanita Banana, que anda por ahí, una gran compañera de chamba. Saludos a la Juanis Bananis. Marisol Jacome Rogel también anda ahí, que también ya es cliente frecuente. Lux Moro Maragui y Val As, que ya también se está haciendo cliente. Val As. ¿Podría ponerla de Contigo y dedicarla a un tal chamuco? Órale, chido. Sí, claro que sí, Rosy Flores. Vamos a poner esa rolita del Tintanillo. Y por acá en el segundo anuncio, bueno, en el primero más bien, llegó, bueno, Blanca Sánchez ya había mencionado. Bueno, si no, otra vez Blanquita. Daniel León creo que también va llegando. Alicia San Antonio también. Guillermo Bravo. Pedro Alonso Roa C. Y bueno, creo que son los que llegaron despuesito de que estuvimos dando los saludos. Dice Blanquita Sánchez, gran elección. Sí. Bueno, es que hay pura banda tintanesca el día de hoy, porque también Fátima Arendt, ya te estoy cambiando el nombre, Fátima. Fátima Arendt dice, ¡ah, qué buen programa, carajo! Chido, gracias, gracias mi querida Fátima Arendt. Ya te ganaste tu bolsa y tu calendario también. Bueno, las porras. La porra te saluda, dicen. No, no es cierto. Bueno, pues sí, ya estamos en la segunda hora de su programa Tiempo de Híbridos. Y sí, pues hay mucha banda que, bueno, nos late mucho el Tintán y somos tintanescos, ¿no? O sea, como que hay una generación tintanesca. Y creo que yo soy de esa generación tintanesca que nos movía todo el buen Tintán, ¿no? No solamente las películas, obviamente, que son divertidísimas, la música, el despapalle tan chido que traía, pues esa identidad, ¿no? Del rollo pachuco, que bueno, pues trajo para acá, y que bueno, pues eso no se veía aquí, ¿no? En el disturbio general en el DF, sino pues era más en el norte, ¿no? Y pues era así como también eran los marginados realmente los pachucos. Decir pachuco era como decir pues no sé, así como la plebe, los feitos, ¿no? Y este cuate reivindicó todo este choro de los pachucos, y bueno, llegó a ser, yo creo que un movimiento fuerte, a lo mejor en su momento no, pero posteriormente, bueno, pues sí, hay mucha banda pachuca otra vez. Bueno, que sigue a los pachucos. Pachuco. Bueno, ¿por qué se me pegó eso del pachuco, del pacheco? No, del... Será porque estoy pacheco un poco, ¿no? Por cierto que, por ahí escuché, bueno, no escuché, sino hay un libro que escribió un compa que es un cuate que escribe sobre el movimiento armado en México. Fritz, ay, se me olvida su nombre. Ahorita les digo cómo se apellida Fritz. Bueno, él escribe mucho sobre el movimiento armado, porque su papá participó en el movimiento revolucionario, en las Fuerzas de Liberación Nacional, que por cierto, bueno, pues hace poquito se celebró los 30 años, ¿no?, del surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que bueno, pues las Fuerzas de Liberación Nacional es como los papás del EZLN. Pero su papá participó en esta organización armada en los 60s, y él escribe mucho sobre este tema, pero también se aventó el rollo de escribir un libro sobre Tintán. Y está bastante interesante el libro. No recuerdo cómo se llama el título del libro, pero está muy muy interesante. Habla todo su biografía del Tintanillo, y bueno, pues también su no su adicción, pero pues sus toques que se daba de Mois para inspirarse más chido. Y bueno, pues veíamos que sí se inspiraba bastante, bastante cañón. Y las entrevistas que se han hecho, por ejemplo, con gente que todavía sobrevive de aquellas películas, como por ejemplo esta Tongolele, Yolanda Montes, dice que pues así como era el Tintán en las películas, así era en la vida real. O sea, ese güey era un desmadre total. Y bueno, pues a muchos de nosotros nos hubiera gustado conocer a este carnal, al buen Tintán. Vamos a poner una rola que es una parodia de una rola de los Beatles, aunque no lo crean. En lugar de... Bueno, es la rola de los Beatles que se llama Quiero Estrechar Tu Mano, pero aquí el Tintán le puso Ráscame Aquí. Señoras y señores, como ustedes se habrán dado cuenta, el dueño del bululú este quiere que le azotemos con la marmaja de la beberecua, pero como nosotros somos la nueva variedad, mejor les vamos a cantar una cancioncita entre yo y mi tío. Te voy a cantar una canción estilo americeque, a mí parece estilo bueno, me papalotea. Oye, dame tu mano, que tengo comezón. Oye, dame tu mano, quiero rascarme aquí. Quiero rascarme acá, quiero rascarme aquí. Oye, dame tu mano, que tengo comezón. Oye, dame tu mano, quiero rascarme aquí, quiero rascarme acá, quiero rascarme aquí. Cuando me rascas, siento que voy a morir. Dame tu mano, quiero más, mucho más, mucho más, mucho más. Comezón. Oye, dame tu mano, quiero...

cansaré de bendecir. Tanta dulzura. Otra buena rola que escuchamos del buen Tintán se llamó Contigo, que ya le habían pedido por ahí. Y bueno, no me acordaba cómo se llamaba esta rola, pero ya cuando la oí dije, ah, sí, está chida esa rolita. Se llama Contigo, también escuchamos Piel Canela, Contigo en la Distancia y Ráscame Aquí. Fue este bloquecito que escuchamos de rolitas del buen Germán Valdés Tintán, alias el Tintán, el Pachuco de Pachucos, el rey Pachuco, ¿no? El rey del barrio. El rey del barrio. Bueno, por acá nos dicen que del comentario que hicimos, que somos una generación tintanesca, pero me dicen que somos tintañeros. Y la neta sí. Me identifico más con ese nombre de tintañero. Porque una vez nos dijeron, ¿por qué hablan tañero en el programa? Le digo, pues es que así es. El perfil del programa es ñero. Bueno, y somos tintañeros, chido. Gracias a Rosy Flores por esta aportación cultural. Bueno, ya nos queda poco tiempo. Vamos a poner todavía más rolas, pero yo me voy a despedir porque sí tenemos que hacer ahí el cortecito para hacer el podcast, y nos dé tiempo dejar grabado el programa, ¿no? Pero bueno, por ahí llegó más bandita en este segundo anuncio que hicimos. A ver, déjenme ver porque luego llega de última hora. No. Por ahí llegó. ¡Ay, ay, ay! No, no, no, no. No, sí. Ah. Llegó por ahí Raúl Acevedo. También llegó Eloís, que ya también es cliente. Eloísa Fernández. Saludos a Eloísa. Lux Moragui. Juanita Banana, Juanita Saucedo. También Angie Jelly Montes está por ahí. Cristina. Ah, Chihuahua. Espérenme, porque ya se me movió aquí. Cristina Álvarez. Abraham Dead Start. Fátima Arendt, que está muy contenta con este programa. Chido, gracias. Marisol Jacome Rogel también. Marifer Martínez. A Arlet Morales y Val As. Este es en el segundo anuncio. En el primer anuncio que hicimos. Espero todavía anden por ahí. Blanquita Sánchez, Fátima Arendt, Luis Eduardo Rodríguez, Rosy Flores, a Meyali Amador, Cari Canseco, Daniel León, Alicia San Antonio, Guillermo Bravo Méndez, Sergio Montbelt, Carla G. Magali Almaraz y Pedro Alonso Roa. Chido, gracias. Blanca Sánchez también la pronunciamos, ¿sí, verdad? Bueno, gracias a toda esa banda que estuvo presente el día de hoy. Recuerden que si no lo pudieron escuchar completo, vamos a hacer el podcast, estamos grabando el programa para que ustedes lo puedan escuchar posteriormente, ya una vez que lo tengamos allí en nuestro blog y lo puedan bajar. Esto es la ventaja que tiene esto, es que lo pueden escuchar en línea o también pueden bajar el programa completito en formato de MP3 y lo pueden llevar a donde ustedes gusten, en su USB o en su reproductor preferido, en su reproductor musical, no crean que en el otro aparato reproductor. Chido,

buscado por doquier. No hay en el mundo mujer que tenga aquello que esta tiene que me mata. No, no es solo sex appeal, tal vez un poco infantil, es un algo que no tienen las demás. La mujer de mis anhelos no se parece a ninguna. Para mí es una princesa, yo para ella soy un príncipe. En sus ojos tan profundos hay más brillo que en la luna. Y en su cuerpo tan esbelto, lo mejor que yo soñé. La mujer de mis anhelos no es francesa ni alemana, ni tampoco nació en Cuba, ni habla nada del inglés, pero dice cada cosa con su gracia mexicana, que me deja turulato con los ojos al revés. Yo quiero que me digan papi, papi, papi, papi, papi. Yo quiero que me diga reini, reini, reini, reini, rey. Pero con eso que tiene ya, que no lo tiene usted, ni usted, ni usted, ni usted, ni usted, ni usted, ni usted, ni usted, ni usted.